Salimos afuera, salimos en Tega. Pa' los envidiosos matamos la jeca. En la disco es pegarlo te checa. No quiero a nadie, déjame solo. Cuando me muera, entierrarme con rolo. Estoy cambiado, me quiere la gente. Fue una locura tenerte de frente. Nos movimos rápido como la droga. Se mueve bien como la droga. En todas las fotos salgo notado, aborrecido. No me saluden, su ojo café, mi pistola furiosa. Carolina Herrera, hoy no me saluden. Entro a la ganga por antisociales. Paseamos el hotel en el piso, la Durex. En el piso sostiene billete. Siempre en altura, los hinos se meten. Ella pregunta, la mira perdida. Sin sentimiento, cabeza fría. Me hice maduro, parte del proceso. Familia, fortuna y cabeza muy fría. Sin sentimiento, me hice maduro, parte del proceso. Familia, fortuna. Carro que gane y jardines. Chef en la casa, picando pollo. Estoy pillando estrellas de cine. Paso y receta sin fama. Valle vestido de fin. Paso receta sin fama. El valle vestido de fin. Guardamos la parte en el cuarto que era G5 caps, T1 play. Salgo con 5 y 1 en la cartera. Uno más por cada pepa y la mantera. Tessy for never. You keep it flying cause party for baby. 20 monos pa' shit. Con el que número teléfono. Le sonamos la puerta a un xilófono. Brrr. Un rafa casi salimos. La máscara nos pusimos. Verde los fumo y los coros. Verde y rojo los perdimos. Sí. Y otro procedimiento es gratis. Todavía ni uno ha caído. Ni uno duerme. Todo en chido. La baby bra no le metió. Los ojos rojos los planes prendidos. Mi hermano afuera todo entrometido. Otro procedimiento es gratis. Todavía ni uno ha caído. Sí. Bota en el pijo, nice. Estamos oseando la muñequita. Ahora te quito pura mexiquita. Pero ahora tu puta la que no se quita. Mucha marihuana estoy sacando pica. Voy para el culo, la mano en la finca. Me la va a chupar y de que le tinca. La pistola no es como yo no explica. Estoy fumando mucho, me siento playa. Muchos envidiosos y no se calla. Mi mano callado pero se calla. Y mis ocho manos con la 20 que no falla. Me gusta mucho la de tu talla. Los puntos de tu ciudad hecho la malla. No creo que me vaya. Yo estoy sincero pa' que no te vaya. Camino con puro maldito. Otra vez no pararon. Pero no nada como siempre. Estoy burlado. Me bendicen en todos lados. No empezando y me ven coronado. Desfasándome de biculeado. Bajando los kilos como condenado.